Bienvenidos, radio oyentes. Estamos de vuelta con vuestro programa favorito. Esperamos que no nos hayáis echado mucho de menos. Nosotros teníamos muchas ganas de empezar. Sabemos que este año todo es diferente, pero eso no nos impedirá disfrutar como siempre en nuestro centro. Queremos que sepáis que este año nuestro nuevo técnico de sonido es Fernando, de tercero de la ESO, que lo va a hacer estupendamente. Aunque desde aquí queremos mandar un mensaje a John, nuestro querido John. Te echamos mucho de menos. Comencemos con Eva, que nos va a contar cómo estamos llevando el COVID en nuestro centro. Hola Candela, este año para poder continuar con nuestro curso se están llevando a cabo todas las medidas de seguridad necesarias, tales como, a la entrada del centro entramos por puertas distintas, respetando las distancias de seguridad. Al llegar a la puerta nos toman la temperatura y nos lavamos las manos. Posteriormente subimos a las clases de forma organizada, donde se respetan las medidas de ventilación y distancia. Por todo el centro podemos encontrar todas las medidas señalizadas y geles hidroalcohólicos. El lavado de manos lo realizamos al menos 5 veces diarias, lo que tal vez nos quita un poco de tiempo, pero la seguridad es lo más importante. No creo que sea necesario añadir que la mascarilla homologada es de uso obligatorio. Puto Maserati, no dejes que te traten como un 600. Expreso lo que siento. En esta carta guardo un sentimiento que refleja tus caricias y tus besos. La luna te es testigo cuando te pensé. Ahora que sabemos todo esto, Eva, he de decir que a todos nos gustaría que fuese diferente, ya que es una situación de tensión constante y que nos está impidiendo hacer muchas cosas, como nuestro ansiado viaje de fin de curso de cuarto, o colaborar repartiendo la campaña del bocadillo, la cual, por cierto, se ha llevado a cabo esta semana, colaborando con el Domo. Por esto, queremos recordar a todos nuestros oyentes lo importante que es mantener la distancia social y respetar las medidas de seguridad para que acabe cuanto antes esa situación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo no sé lo que tienes, pero cómo me tienes, mi gitana. Tú me conoces, sabes de dónde vengo. Aquí no importa el talento. Lo que importa es la libertad, no tener mano adentro, tenerlo en condicional. Ay, no, no, no, no, no, no, no. Contigo yo vuelo sin montar en avión. No, no, no, no, no, no, no, no. Continuamos hablando con Eva, que tiene algo que contarnos. Vengo de vuelta para hablaros sobre un taller que realizamos todos los años y que sin duda este año no se quedaría atrás. Hablo del taller de otoño que realizan nuestros alumnos de infantil. Ese año, a diferencia de otros, ha consistido en una exposición sobre frutos secos y carnosos, la cual los mismos alumnos han presentado, junto a una manualidad utilizando también frutos secos. Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás. ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre pa' siempre estaría pa' mí. De la que decía que solo una noche y después no hubo más. De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar. Demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres. ¡Qué divertido! Seguro que los más pequeños lo pasaron en grande. Por último, Eva nos hablará sobre la festividad pasada de San Francisco. El pasado 2 de octubre celebramos el Día de San Francisco, en el cual, sin lugar a dudas, también ha sido diferente. Esta vez hemos realizado cada curso un vídeo relacionado con San Francisco. Ahora escucharemos la propuesta de nuestros compañeros de cuarto de la ESO. Esperamos que os guste. En el programa de hoy debatiremos sobre cuál es la mejor forma de vida en la que Cristiano Ronaldo, bienvenido, uno de los mejores jugadores del mundo y conocido internacionalmente, nos razonará por qué es mejor la vida llena de lujos y sin limitaciones económicas. Por el otro lado, San Francisco, bienvenido, santo que fue llamado por Dios, nos explicará por qué es mejor la vida humilde. Comenzaremos por Cristiano. Cuéntanos cómo es tu estilo de vida. Como bien ha dicho el moderador, soy Cristiano Ronaldo, uno de los grandes referentes futbolísticos a nivel mundial, y vengo a defender mi vida de lujo. Es una vida sin limitaciones. Tengo todo lo que quiero al alcance de mi mano, pero también parte de mi dinero lo dedico a fines humanitarios, como por ejemplo la lucha contra el cáncer. También mi dinero lo gano haciendo lo que más me gusta, que es jugando al fútbol. Pero todo en mi vida no han sido facilidades. Desde muy pequeño me crié en un ambiente pobre. por lo que conozco muy bien lo que está en la pobreza como está San Francisco. Y sé que es una vida muy dura y con muchas complicaciones. Gracias a mi madre y mis amigos, que han sido un gran referente en mi vida, he podido crecer tanto futbolísticamente como personalmente y me he convertido en lo que soy ahora. Yo mi vida ya la tengo resuelta, y porque ya con todo el dinero que tengo ya me daría incluso para jubilarme. Pero voy a ser buena persona y me voy a dedicar a entrenar a equipos más pequeños. Y ya en función cómo me vaya, que lo más seguro que me vaya bien, pues ya entrenaré a equipos más grandes y seguiré ganando competiciones como eso hasta ahora. Qué interesante. Ahora, San Francisco, cuéntanos cómo es tu estilo de vida. Como bien dice el presentador, me llamo Francesco Giovanni, pero me suelen llamar Padre Francisco. Desde mi adolescencia he dedicado mi vida a la austeridad y a la vida tranquila. Participo en actos ecologistas y cuido allá donde voy del ambiente y de la vida natural. Soy el orgulloso fundador de la Orden Franciscana, la Orden Secular y las Hermanas Clarisas, además de pasar un largo tiempo en el lejano Oriente, donde he reconciliado a los cristianos y los musulmanes y he ayudado a la paz entre los pocos cristianos que viven ahora allí. Además, el mismo Papa ha encomendado a nuestra orden de cuidar los santos lugares y además tengo una gran amistad con el gobernador de Egipto. En resumen, destacando lo que ha dicho Cristiano Ronaldo, su estilo de vida es una vida sin límite y todo al alcance de su mano, pero también dedicando dinero a fines humanitarios. Dicho dinero ha sido ganado haciendo lo que más le gusta, el fútbol. Por otro lado, San Francisco, aunque teniendo un poder adquisitivo bajo, sigue siendo una persona influyente y que sin tener muchos fans, llega a muchas personas que lo necesitan y una de sus principales preocupaciones es el medio ambiente y la naturaleza. Continuando con el debate, ahora le vuelve a tocar el turno a Cristiano Ronaldo. Mira, Francesco, tu vida tiene varios inconvenientes, como por ejemplo, es muy fácil contraer muchas enfermedades, porque estás en contacto con muchos pobres y también tienes muy pocos medios para contrarrestarlas. También tu vida es muy dura y muy difícil. Como solamente tenemos una vida, pues hay que disfrutarla con el mayor número de medios que tengamos a nuestro alcance. También tu vida tiene muchas limitaciones, ya que no te puedes permitir prácticamente nada y ni siquiera puedes ayudar económicamente a toda la gente que quiera. Le toca ahora el turno a San Francisco. Por muy cierto que tú hayas dado dinero y bastante ayuda económica a los más necesitados y enfermos, yo estoy convencido de que no lo haces verdaderamente con una intención movida por tu corazón. En verdad lo haces para mejorar tu imagen, darte una imagen más alta ante tu... Si verdaderamente quisieras ayudarlos, donarías mucho más de lo que ya donas. Y además, acudirías con tus propios ojos, no, verías con tus propios ojos la mala situación que corren todos y cada uno de aquellas personas que lo pasan tan mal día a día. Yo realmente actúo ayudándolos, movido más bien por mi gran satisfacción en ayudarlos a todos y cada uno de ellos. Verdaderamente... Lo único que espero a cambio es un gran futuro para ellos. Durante tu juventud y a día de hoy, es bien sabido que has sido y siempre serás prepotente, apático, agresivo, y por el cual te agrediste a un profesor por la única razón de haberte faltado al respeto. Y por lo que poco después abandonaste tus estudios. ¿Esos son los valores que quieres reflejar a tus seguidores más jóvenes? Para terminar con la última réplica, Cristiano. Pues a lo que ha dicho San Francisco de mí. Pues en referencia a el dinero que dedico a los fines sociales, pues por lo menos yo dedico algo de dinero, porque por ejemplo a otros iconos de la sociedad no dedican nada. Y además, aunque yo dedico una miseria, esa miseria que yo dedico es más de lo que San Francisco podría dedicar en todo. En referencia a lo de mi conducta violenta, acaba de decir que el profesor dijo que no iba a llegar a hacer nada en la vida. Y como se ha podido observar con mis logros, pues le he callado la boca. Ese también me he podido equivocar, lo reconozco. Pero todos cometemos errores en el pasado, porque por ejemplo San Francisco también tiene un pasado un tanto oscuro. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida me vale. A mí me vale.